Radio Emma FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Un niño que tiene hambre, que va sin comer a la escuela, pues evidentemente no va a rendir. Un niño que está bien nutrido. No es justo que aquí estamos privando nuestra libertad. Aunque no tengo lo más preciado de mi vida, que es mi hijo, ahora me mueve otra fuerza, que es la fuerza de buscar la justicia. Patria para todos. Patria para el pobre. Patria para el humillado. Con ustedes. Sin ustedes y a pesar de ustedes, estamos dispuestos a cambiar este país. Y sin embargo se mueve una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Buenos días, amigos, amigas. Mi nombre es César Lucero. Bienvenidos a una emisión más de este su programa y sin embargo se mueve voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular aquí en Sonora, que se transmite por el 95.5 del cuadrante de frecuencia modulada en esta ciudad de Hermosillo y en www.radiobemba.org para todo el mundo. Son las 9:08 de la mañana y le doy la bienvenida a mi estimada compañera Rosy Rodríguez. Rosy, buenos días. Muy buenos días, César. Buenos días al auditorio. Mi nombre es Rosa María Rodríguez. El día de hoy ya con un clima benévolo, el verano creo que finalmente ya nos quiere dejar en paz y tenemos una mañana fresca, muy, muy bonita, muy agradable. El día de hoy pues tenemos muy buena información para compartir con todos ustedes. Que ya es costumbre aquí en este programa. Que ya es costumbre, Rosy, ¿no? Y bueno, visita aquí en nuestra cabina y muchos enlaces el día de hoy. Así es. Queremos recordar que el pasado jueves 5 de noviembre se cumplieron 5 meses del incendio en la guardería ABC, que dejó el fallecimiento de 49 niñas y niños. Más adelante nos acompañará el señor Julio César Márquez, que ya está aquí en esta cabina. Él es vocero del Movimiento 5 de Junio, para comentarnos acerca de las acciones que han venido desarrollando durante estos últimos días y que nos actualice esta información. Acompáñenos durante las 2 horas de programa que hemos preparado para todas y todos ustedes. Les recuerdo que los teléfonos en cabina para cualquier sugerencia, cualquier aclaración, la opinión de ustedes es muy valiosa para nosotros, así es que comuníquese al 215-9005 y 215-9015. Así es, tenemos esta mañana un enlace directamente con el diputado federal por el PT, el licenciado Mario Di Constanzo, acerca de cómo serán cobrados los nuevos impuestos a las y los ciudadanos a partir de 2010. También tendremos un enlace con el senador Ricardo Monreal, quien nos hablará acerca de las consecuencias que implica para todos los mexicanos, así como usted y yo, lo que es la aprobación del paquete fiscal 2010. Así es que ese es un tema que seguramente pues nos dejará en claro la situación tan difícil que vamos a tener que enfrentar, a pesar de que en esta semana el señor Calderón dice que las cosas cambian, no sé en dónde, pero bueno, eso dijo. Y últimamente, como con todo el empeño de producción, nuestras compañeras productoras nos tienen un enlace esta mañana con el distinguido investigador universitario, catedrático, articulista de La Jornada y de Proceso, el doctor John Ackerman, para conversar sobre el tema que trata en su más reciente columna en el diario La Jornada. En ella habla sobre la transparencia que debería de haber en los partidos mexicanos acerca del uso de los recursos públicos que se destinan para ellos. También tendremos la opinión del licenciado Ricardo Bucio, él como parte del equipo del licenciado Álvarez y Casa, nos va a compartir una propuesta que surge en torno a integrar una vigilancia ciudadana que dé puntual seguimiento a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una vez que el relevo de esta institución es una ofensa más para todos los mexicanos y mexicanas, pues representa el continuismo y la cero efectividad en la defensa de nuestros derechos humanos. Sí, queremos aprovechar antes de pasar a la primera canción que tenemos esta mañana para todo nuestro auditorio y que siempre nos hace el favor de seleccionar nuestra compañera Diana. Queremos felicitar y queremos darle la bienvenida a un nuevo miembro de esta Radio Bemba que acaba de recién arribar a Hermosillo. Sí, queremos felicitar al orgulloso padre Carlos Rivera que está esta mañana en los controles con nosotros. ¿No es así, Rosy? Sí, le damos la bienvenida a un integrante más de la comunidad de Radio Bemba, a Santiago Rivera, que nos hizo esperarlo mucho, qué bárbaro, batallamos más de 24 horas acá. Y bueno, finalmente Santiago llegó el día de ayer, casi a las 10 de la mañana, con un peso de 3 kilos 100 gramos y 52 centímetros, bastante largo el chamaco. Así es, queremos felicitar también a la mamá que pues estuvo ahí, con toda la emoción y con todos los, vamos a decir, la tensión del previo al nacimiento, a nuestra compañera Erika, aquí compañera también de Carlos Rivera, y pues de verdad nos sentimos muy contentos, muy felices esta mañana por darles esta noticia, y en honor de ellos vamos a dedicarles esta primera canción, que se llama El Dolor de Micaela, interpretada por Cumbia Queers. Thank you. Pues después de bailar aquí con el dolor de Micaela, los invitamos a que nos escriban a nuestro correo electrónico en contacto@ysinembargosemueve.net. Nos puede escribir para hacernos sugerencias de cómo mejorar nuestro espacio radiofónico, ponerse en contacto con nosotros, compartir información, comentarios, sugerencias, otros temas a tratar que a usted le interesaría, también sugerencias musicales y, cómo no, de vez en cuando una felicitación para que se nos recargue la pila. Les recordamos a nuestro auditorio, los teléfonos aquí en Radio Bemba en el estudio es el 215-9005 y 215-9015 para que llame y nos dé sus comentarios. También les invitamos a que lean y escuchen el programa a través de www.ysinembargosemueve.net, la página oficial de este programa que el compañero Iván está permanentemente actualizando y en donde va a encontrar no solo la información relativa a lo que ocurre programa por programa aquí en Y Sin Embargo Se Mueve, sino información general, enlaces, puede ser incluso su página de inicio para su computadora. Bien, y damos ya la bienvenida al señor Julio Márquez. Él es representante y vocero del movimiento 5 de julio, todos lo identificamos como el papá de Yeye, uno de los niños que más simpatías ha desencadenado dentro de estos 5 meses de duelo que hemos vivido aquí en Hermosillo. Él viene pues a comentarnos acerca de lo que a 5 meses de esta tragedia que a todos nos llena de dolor y de rabia está sucediendo. Julio, muy buenos días. Buenos días, Rosy, buenos días a todos. Buenos días. Gracias por invitarme, aquí estamos. Una semana muy activa, muchas situaciones se dieron durante esta semana. Estuvo por aquí, en Puerto Peñasco, Felipe Calderón. Estuvieron también por aquí los magistrados de la Suprema Corte. Tuvieron ustedes notificación de los peritos designados que van a ser personas de San Diego. También estuvo la ofrenda para los niños. Una semana muy activa. ¿Con qué quieres comenzar, Julio César? Bueno, sí, efectivamente fue una semana con una gama muy amplia de actividades y cada actividad pues un tipo de sentimiento, ¿no? Pues yo creo que podemos comentar lo que ustedes gusten. Empezamos la semana con lo que es la ofrenda, sí, ya que habíamos comenzado la semana pasada con lo que fue la conmemoración del Día de Todos los Santos, ¿no? Así es. Que hubo un festejo, se llevó a cabo ahí en la Plaza Ubeldía, en el Museo Universitario. Ustedes hicieron una mega ofrenda. Sí, efectivamente, fue ahí propuesta uno de los compañeros y posteriormente el apoyo de gente solidaria, entre ellas aquí Rosy y Gaby, que nos están acompañando, para la colocación de un mega altar, pues en honor a todos nuestros angelitos, y sí fue una tarea muy laboriosa, un proyecto ambicioso, grande, pero se cumplió. Aquí lo importante para nosotros era que la gente, pues que siempre nos ha acompañado con tantas muestras de apoyo, pues siguiera teniendo, que tuviera un acercamiento más a los bebés, porque ahí había ropita, la comida preferida de los niños, los dulces, todo lo que les gustaba a cada uno de ellos, acompañado por supuesto de su fotografía. En algunos casos los niños había su ropita de bautizo incluso, y yo creo que sí se sentía ahí en el ambiente la gente que nos acompañaba, nos llegó a comentar, se sentía pues eso, como que allí estaban los niños, ¿no? Realmente los bebés vinieron a visitarnos y fue una experiencia pues también con carga emocional de muy fuerte, ¿no? Pero que sí cumplió con lo que queríamos. Fíjate que quiero comentarte al respecto. Esos días yo estuve en la ciudad de Puebla y en el Zócalo de la capital poblana también se puso una ofrenda a los niños de la tragedia del 5 de junio, y en la Casa del Movimiento de Puebla hicieron otro altar también. Tengo entendido, eso ya no lo pude verificar, pero creo que en todas las casas del movimiento se pusieron ofrendas el día de los santos que se dedica a los niños fallecidos. Sí, de hecho, con tiempo, una vez que ustedes nos hicieron llegar la convocatoria, nosotros la reenviamos a todas las casas de Movimiento Nacional en Defensa de la Economía que tenemos contacto, y bueno, se estuvieron reportando de distintos lugares, Yucatán, Puebla, fueron dos, inclusive la de la que tú comentas, César, recibió un reconocimiento por parte del municipio, ayuntamiento. Así es. Ellos cada año hacen, cada año hacen un concurso de ofrendas en el Zócalo de Puebla, por decirlo así, y la de los niños, yo tengo las fotos, fue de los que recibió reconocimiento. También se comunicaron nuestros amigos de Monterrey, de Zacatecas, bueno, prácticamente Tijuana también nos envió. Estamos en espera de que nos envíen las fotografías, Puebla ya lo hizo, pero creo que esta tragedia es algo que no se puede dejar de sentir como un dolor nacional, porque finalmente sus hijos eran nuestros niños, de todos. Sí, efectivamente, muchas gracias por lo que me están comentando. No había tenido oportunidad, yo estuve fuera de la ciudad y un poquito después también con otras actividades. No ha tenido mucha noticia, pero sí es pues eso es lo que me están diciendo ustedes, nos llena en cierta forma de satisfacción, pues que ojalá y quisiéramos nosotros no tener que estar pasando, claro, por esto, por supuesto, claro, ¿no? Pero el saber que nuestros hijos viven en la memoria de todo México, nos da algo aquí adentro, ¿no? que nos conforta en cierta forma. Además de lo que ustedes comentan, sí estuve enterado de que en algunas otras ciudades gente de la sociedad civil estuvo montando altares, nos estuvieron haciendo llegar fotografías, y en todas partes estuvo, yo creo que fue el tema, se puede llamar de una forma más recurrente, ¿no? Inclusive algunas gentes nos comentaban por ahí que en otros países, César, también esta tragedia no ha podido pasar desapercibida, ¿no? Sigue viva, sigue doliendo tanto, que me parece que hasta Japón, China, por ahí reportaban otra ofrenda para los niños. En Japón, en Alemania, hubo un altar también para los bebés. Sí, no, pues es grato en el sentido de que esto no se olvida y hay solidaridad internacional, nacional, para con ustedes y pues por toda la sociedad hermosillense, que pues lamentablemente, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar al licenciado Muñoz Ledo, que estuvo aquí en Hermosillo este fin de semana, y en una de sus conferencias de prensa pues reclamó a la sociedad hermosillense que se haya olvidado tan rápido, que dice que en otros lugares esta tragedia hubiera llevado a una transformación radical de la forma de vida de una ciudad, una exigencia, un movimiento, una protesta, y lamentablemente aquí en Hermosillo pues no hubo la respuesta que se podría pensar hubiera sucedido. Sí, efectivamente es algo que nosotros ahora ya con la mente más abierta nos lo comentamos, que hubo, pareció que se daba que el intento así que era el punto que podía haber hecho que se lograran cambios, sobre todo el despertar de la conciencia de los ciudadanos hermosillenses, y pues sí tenemos mucha gente aquí en Hermosillo que nos muestra su solidaridad y que manifiestan que les cambió la vida, pero en general en lo que es la sociedad completamente, pues muy pronto han dejado de lado. Se podría entender por muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que por la muerte de 49 bebés sí, debieron haberse dado muchos cambios. Oiga, don Julio, y otra cosa que, bueno, esto nos lleva ya a otro tema, ¿no? Sí. Si tanto interés, tanto preocupación, tanta solidaridad se sigue mostrando, inclusive fuera del país, y a las autoridades que son las primeras que deberían de estar atentas y dar seguimiento a esta situación, no lo estamos notando. Leí con cuidado el comunicado que ustedes emitieron después de haber intentado un acercamiento con Calderón en Peñasco, que sí tuvo tiempo para inaugurar un aeropuerto privado, pero no tuvo uno o dos minutos para verlos a ustedes. ¿Qué nos platica al respecto, Julio? Pues sí, así es, Rosy, fue lamentable, fue doloroso, frustrante, ver eso, que que el presidente sí está para actos sociales, porque eso fue un acto social. Él venía a invitación de empresarios muy poderosos, es una inversión privada lo del aeropuerto, y atendiendo a ese llamado sí tenía todo el tiempo del mundo. Nosotros, él lo supo que estábamos ahí, solicitamos una pequeña audiencia de por lo menos un minuto, o sea, en un minuto yo creo, como lo comentamos en el comunicado, que él hubiera visto a una madre a los ojos y que hubiera visto lo que enmarca esos ojos, esa mirada, el dolor, todo el sentimiento que puede cargar por la pérdida de un bebé. Yo creo que si eso no lo hubiera visto él, lo tendría que haber conmovido, lo tendría que haber sacudido para que inmediatamente cambiara su postura de indiferencia que ha mostrado, ¿no? Pero ni siquiera se dio ese tiempo, no le importa a él el pueblo, eso está visto. Es un presidente que ha mostrado que prefiere estar aislado de las demandas del pueblo, totalmente blindado, alejado de, y pues no sabemos si de vuelta, si 49 bebés muertos de manera tan injusta, tan trágica, no lo hacen actuar, entonces ¿qué lo va a hacer actuar al señor? Nosotros sabemos que Felipe Calderón siempre está rodeado de un impresionante dispositivo de seguridad que integra por el Estado Mayor, las policías federal preventivas, las policías locales. Sucedió lo mismo esta vez, ¿no tuvieron ustedes posibilidad de acercarse directamente a hablar con él? Sí, efectivamente, había un perímetro de seguridad impresionante ahí. De entrada, el aeropuerto está a 25 kilómetros de la ciudad, está en medio de la nada, está en el desierto, sí. ¿No? Uh-huh. Está enfrente del otro negocio del empresario, que es el Hotel Mayan Palace. Su aeropuerto. Sí, así es, lo tiene enfrentito, ¿no? Y pues inmediatamente está el Estado Mayor Presidencial ahí haciendo un filtro. Nosotros nos acercamos y nos solicitamos el pase, nos dijeron es un evento privado, trae invitación, no traemos, pero desde el momento que está el presidente, que se entiende que es de todos los mexicanos, que así se ostenta, deja de ser un evento privado, él debe recibir, se convierte en un acto público, debe recibir a cualquier ciudadano y pues de entrada, te digo, ellos tienen la consigna de bloquear cualquier intento, cualquier manifestación de las personas, así es, impresionante el aparato de seguridad que se maneja. A lo más que llegaron fue a ofrecerles que ellos hacían llegar la carta, eso sí, fue lo que ofrecían. Eso fue algo que también nos dimos cuenta nosotros, medio cómico, trágico, ¿no? Ver que hacían como que hacían, nos atendieron supuestamente por la importancia del caso que le estaban dando, nos atendió un teniente coronel que a través de llamadas, por medio del teléfono que comento también, no sé cómo obtuvo mi teléfono, me empezó a llamar y a decir que iban a hacer todo lo posible porque tuviéramos esa entrevista con el presidente Calderón. Pero pasó el tiempo, pasó más de una hora pasada, 1:15 más o menos. A final de cuentas nos dijo que el tiempo se había acabado, que no se iba a poder ver al presidente porque estaba muy ocupado, ya estaba por despegar. E incluso nos dijo que el presidente ya estaba enterado en nuestra visita y que se disculpaba con nosotros, pero que no nos podía atender porque tenía compromisos muy importantes. Bueno, así fue la cosa, pero que si le queríamos mandar la carta con a través de su secretario particular, con gusto la recibiría. No era la intención, ¿no? Para mandar una carta por correo electrónico, ¿no? Y que cheque su mail. Así es, entonces el desaire estaba dado, ¿no? No era la intención entregar la carta a través de terceras personas y optamos por no dejarlo. ¿Y en específico qué le señalaban en la carta? ¿Qué solicitan? Bueno, en la carta nosotros le estamos exigiendo atención, que cambie esa actitud indiferente que ha mostrado y que elija el papel que quiere tomar en esta historia, ¿no? El de la persona o el del presidente, como se ostenta, que acabó con la impunidad, o el del presidente que protegió a los responsables, ¿no? Pues es evidente hacia dónde se está cargando, ¿no? Así yo es. Creo que le hubiera dolido mucho leer la carta, por eso prefiere no, no tenerla en sus manos. Bueno, es que también mientras lazos familiares se vinculen a la tragedia, pues primero están los parientes así que es. Los gobernados, ¿no? Así es. Bueno, continuando con el cronológicamente con los eventos, también recibieron ustedes una noticia de que va a haber unos peritos de San Diego al respecto. ¿Nos puedes comentar? Sí, desde un principio cuando vino la comisión investigadora que nos pidió que les dijéramos nuestras inquietudes, nuestras propuestas. Se hizo el comentario que nosotros exigíamos un nuevo peritaje y que este peritaje fuera llevado a cabo por peritos extranjeros. No confiamos en los peritos nacionales, no confiamos en las instituciones nacionales, no confiamos en nada que huela a gobierno, la verdad. Definitivamente. Ni a la versión inicial, ¿no? De que por un cooler todo, ¿cuántas casas en Hermosillo estuvieran achicharradas y los coolers fueran? O sea, de entrada, pues el como se manejó desde un principio, pues hace que las confianzas se incrementen, ¿no? O sea, claro. ¿Qué podíamos esperar? Si lo dejamos de nuevo en otros peritos, que al final de cuentas vienen de donde mismo, pues íbamos a caer exactamente donde mismo, ¿no? Y afortunadamente, pues sí hubo la sensibilidad suficiente de parte de la Suprema Corte de Justicia. Se ha hablado siempre que es una cuestión de confianza. Fue por ello que accedieron a nuestra propuesta. Y esta semana se nos informó que se va a llevar a cabo el peritaje con carácter internacional. Ellos vienen, van a hacer los estudios, van a estar investigando y van a emitir su dictamen. Sí, así es, vienen de la ciudad de San Diego, son peritos expertos en incendios. Ellos son los que año con año, pues ustedes deben de saber, si hay incendios forestales en el sur de California, son los que por lo regular están buscando las causas del incendio, los origen, cómo se originan los incendios, y siempre tienen respuestas, ¿no? O sea, ellos siempre llegan a las conclusiones exactas, y se ha visto año con año encuentran a los responsables si es provocado el incendio. Ellos se ha determinado y con el apoyo de ellos se han encontrado los responsables, ¿no? Entonces hay confianza, son de los peritos más reconocidos a nivel mundial, y siempre desde el principio tuvieron ellos la intención el interés de acercarse con nosotros a ayudar. ¿Ya se habían comunicado entonces? Sí, así es, fue en base a una propuesta ya concreta de ellos de trabajo, como que presentamos nosotros a la Suprema Corte, ¿no? Así es, les recordamos al público que estamos platicando con Julio César Márquez, él es vocero de la organización 5 de junio, el movimiento 5 de junio, de padres y madres de familia afectados por los eventos sucedidos en la guardería ABC. Entonces, en el sentido estricto de que hayan, tomado en cuenta su petición de que fueran peritos internacionales, se dan por satisfechos en este sentido. Sí, así es, hay que reconocer también lo bueno, ¿no? La Suprema Corte de Justicia es un ente bastante cerrado, ¿no? Uh-huh. Bastante cerrado, y es un hecho histórico, jamás había aceptado llevar a cabo un peritaje, porque lo han hecho anteriormente con alguien externo a la Suprema Corte. Ellos tienen su propio cuerpo de peritos, ¿no? Claro. Jamás se había hecho, entonces honor a quien honor merece, en esto sí tenemos que reconocerlo, ¿no? Bien, Julio, César, creo que en esto del compromiso que la Suprema Corte finalmente asume, sí tiene que ver mucho la movilización social y ese acompañamiento que se ha dado a ustedes tanto en el Distrito Federal como en otras partes del país, aunque de repente veamos manifestaciones no muy concurridas, pero sí ahí presentes, eso obliga a que alguien como los jueces, a estos magistrados que ganan tanto dinero, se vean obligados a responder, ¿no? Sí, efectivamente, Rosy, mira, si nos ponemos a pensar un poquito en sí, por lo que es la tragedia, sí, debió haber sido suficiente por la tragedia, lo que representa la tragedia, y después el contexto en que se da la tragedia también no debería haber sido suficiente para que de inmediato se hubiera actuado, ¿no? Pero tuvimos que salir a manifestarnos porque pues no se veía que nos fueran a brindar justicia. Empezamos a manifestarnos, y sí, yo creo que tuvo mucho que ver la cuestión de las movilizaciones sociales para que nos estén haciendo caso, ¿no? Definitivamente está visto que si el pueblo no exige, pues no te atienden. Pasan por encima del pueblo, ¿verdad? También estuvieron por aquí la Comisión Investigadora de la Suprema Corte, que integran los señores Carlos Ronzón Sevilla y Rosario Mota Cienfuegos, con el fin de rendir su informe de actividades. ¿Nos podrías platicar? ¿Tuvieron encuentro con ellos? ¿Qué dijeron? Sí, ¿qué novedades hay? Fue dentro de la visita esa que ellos nos dieron la noticia del peritaje, ¿no? Aparte nos rindieron su segundo informe de actividades mensual. Se estableció un compromiso desde un principio que cada mes, al menos una vez por mes, vendrían a entregar un informe de actividades de lo que se había hecho el mes anterior. En este caso correspondió al mes de octubre. Ellos manifiestan pues seguir haciendo el trabajo que no se ve, y así lo entendemos nosotros. Alguien nos dice, oye, ¿qué avances les han dado? Pues no se pueden ver avances porque ahorita se está en la integración de la averiguación, pues, ¿no? De la investigación. Entonces, siguen haciendo entrevistas personales, las entrevistas para las testimoniales y en la revisión de los contratos de las casi 1600 guarderías subrogadas. A final de cuentas va a rendir resultados muy contundentes, ¿no? Lo que ellos están haciendo, pero ahorita sí es trabajo de labor nada más, no muy ardua, pero que no se refleja todavía, ¿no? Bien, pues de alguna manera ya hablamos del papel de las autoridades, de la intervención de la Suprema Corte, de la movilización ciudadana y todo lo que se hizo ahora para este Día de Fieles Difuntos, pero hay un punto que a mí en especial me preocupa, Julio. Creo que nunca se podrá superar la pérdida de un hijo. De repente yo lo pienso y lo repienso, y creo que yo misma, si estuviera en su posición, me sería muy difícil. Cualquiera de los que nos escucha se podría hacer esa pregunta. Pero bueno, finalmente ha llegado apoyo para de alguna manera tratar de que esto sea lo menos doloroso. ¿Están recibiendo ustedes apoyo emocional, terapias? Y platícanos un poquito de esta parte, que creo que es un aspecto del que poco nos referimos y que tal vez sea la herida más difícil de sanar. Sí, hace aproximadamente 4 meses, durante una visita de papás al DF, se estableció contacto con UNICEF, y UNICEF de inmediato se mostró muy interesado en lo que está ocurriendo en Hermosillo. Hace un mes aproximadamente estuvo aquí UNICEF de vuelta, acompañado de dos organizaciones, y por el lado de lo que tú me comentas, venía la organización Techpalewi. Ellos vinieron a hacer una evaluación del estado emocional para ver qué programa se iba a implementar de apoyo psicoemocional, y la semana pasada comenzaron ya estos trabajos, ¿no? Nos mostraron unas gráficas de los resultados que arrojaban esos diagnósticos, y pues sí, efectivamente todos tenemos, esto fue a través de entrevistas, ¿no? Claro. De cuestionarios, todos tenemos muchas secuelas emocionales, muchas, hay coraje en alto grado, hay mucho sentimiento de culpa. En lo personal, pues así también lo siento. Mucha frustración, tendencias de algunos padres, tendencias autodestructivas, sí. muchas secuelas emocionales, y pues fue por eso que ellos están aquí, que nos van a brindar ese apoyo, ¿no? Se dieron cuenta que estamos muy afectados. Esperemos que a final de cuentas nos apoye, nos ayude esto, porque sí, es difícil. Si me escuchan, me quedo un poquito más dudando, porque sí, es muy difícil para mí hablar de esto. Comprendemos. Sin que se me quiebre la voz o sin que salga algún sentimiento, ¿no? Claro. Finalmente, Julio César, ¿algo más que quieras agregar? ¿Algún mensaje, alguna información extra que no, o algún comentario sobre algo que no te hayamos preguntado? Pues se cumplieron 5 meses cinco meses, el pasado 5 de junio, perdón, el pasado 5 de noviembre. Cinco meses de la tragedia donde perdieron la vida nuestros hijos, y decenas más resultaron lesionados. Yo quiero enviar, como siempre, un agradecimiento a tanta gente que nos ha apoyado, que nos ha brindado su hombro, que nos ha manifestado que están con nosotros. Quiero pedirles que no nos dejen, que sigan con nosotros en la búsqueda de justicia. De repente sentimos que nos detenemos, de repente nos sentimos un poco solos, por eso es que hago ese llamado a la sociedad, a la gente que ya ha retomado su vida normal. Pues es lógico, las prisas, la vida es muy apresurada, pero quiero también pedirles que hagan una reflexión, que se sienten un momento y piensen en que lo que se está buscando es justicia y sentar las bases para que jamás ocurra algo por sus propios hijos también. Entonces, que abandonen posiciones cómodas, que se levanten del sillón y salgan a manifestarse, ¿no? Que nos acompañen, que a final de cuentas lo que se logre va a ser para todos, ¿no? Eso es lo que quisiera yo decirle a la sociedad. Pues te agradecemos tu presencia esta mañana. Se comunicó ya por aquí de la colonia Jorge Valdés Muñoz, la señora Teresita de Jesús, su hija Julieta y su esposo Julio César Cota se solidarizan con ustedes, y pues vamos a seguir con el programa. Te agradecemos de verdad de que te hayas dado el tiempo de venir a informarnos esta mañana. Y Rosy, ¿tenemos música? Sí, Julio, solamente decirte que este espacio siempre está a tu disposición. Cada vez que quieras venir a mantenernos actualizados en la información, esta es tu casa. Gracias a todos, gracias por la invitación. Bien, pues nos vamos a una interpretación que se llama Locura, de Marisa. Perfecto. Please welcome Maritza. Chorei, poetas do meu país. Então não havia fado, nem fadistas como eu sou. Pues después de esta melodía tan adolorida, tan locura de plano, está muy, gracias a Diana por recordarnos la locura. Le recordamos los teléfonos en cabina 215-90-15-215-90-05, llámenos, denos su opinión en este domingo que esperemos que esté desayunando. Y bueno, dentro de todas las malas noticias que tenemos para este país, la crisis, los impuestos, etcétera, etcétera, ya hemos empezado a ver manifestaciones, no solo de gente de a pie, como usted y yo, que sabemos que una vez más el presupuesto aprobado para el 2010 nos va a afectar durísimo, sino que otro sector que fue también ya se está organizando para de alguna manera manifestar su incomodidad, y que apenas hace poquito Calderón les dijo, paguen ustedes, no se quejen que no pagan. El discurso es una cosa, en el fondo, si el señor realmente quería que pagaran impuestos, pues lo debió de haber plasmado en su propuesta, ¿no? Una cosa es el discurso cuando te ves atrapado como ratón, y otra cosa es los compromisos reales que guardas. Así es que Canaco Mexicali anda circulando por ahí un video, César, donde hasta se tomaron el tiempo de prepararle una cancioncita y llamar a la gente a decir que las cosas andan mal en este país. Así es, y casualmente cuando uno escucha ese audio, pues te das cuenta que las propuestas que están ofreciendo a la gente, ellos como empresarios ahí en Canaco Mexicali, pues coinciden todas con las propuestas que ha hecho el presidente legítimo de México, Andrés Manuel López Obrador. Propuestas como la de un programa de austeridad republicana, un programa de que los grandes empresarios también paguen impuestos. En fin, es una propuesta que nosotros rescatamos porque precisamente, conscientes de que este paquete fiscal de 2010 que se aprobó en el Senado y en la Cámara de Diputados es un paquete recaudatorio recesivo que no solamente tiene la finalidad de cubrir el boquete fiscal para que el gobierno pueda seguir cubriendo su gasto tan ineficiente y tan exagerado, pues este audio nos da esa idea, lo rescatamos porque coincide plenamente con las propuestas que ha hecho siempre Andrés Manuel López Obrador y que desafortunadamente no fueron tomadas en consideración al discutir este paquete fiscal. No, y ahora las quieren retomar, pero como refritos mal hechos, así es que bueno, ¿qué les parece si les compartimos este audio de Canaco Mexicali que anda circulando por ahí, si es que no les ha llegado? Y basta ya de estar dormidos, abrir los ojos, la conciencia es fundamental para que juntos ya pongamos orden, la cosa debe cambiar. Aquí y allá y en todo México, nuestros políticos son nuestros empleados. Los mexicanos les pagamos su sueldo y esta es la realidad. Hace unos meses, con un video parecido a este, provocamos un gran revuelo nacional. cuando nos atrevimos a cuestionar los insultantes bonos navideños de nuestros políticos. Estos señores se ofendieron tanto que hasta hubo varios diputados que me exigían muy dignos una disculpa pública. ¡Qué cinismo, ¿no? Pero por otro lado, recibimos miles de correos y llamadas de todo el país, de parte de ciudadanos que estuvieron más que de acuerdo con el reclamo que hicimos. Por eso hoy hemos recurrido a este medio para volver a levantar la voz por el asunto de los nuevos impuestos que hasta por respirar nos quieren cobrar. Pero esta vez no estoy solo. Soy Marco Julio Reyes, presidente de Canaco Mexicali. ¿Alguna vez has pensado qué hicieron países como Alemania, Inglaterra y Japón, que después de quedar destrozados por la Segunda Guerra Mundial, hoy poseen el desarrollo que tienen? ¿Qué ha hecho la diferencia en ellos? ¿Qué los ha hecho grandes? Son sus habitantes, son sus líderes, son sus gobernantes los que hacen la diferencia. Y entonces, ¿qué nos hace falta a los mexicanos para hacer esa diferencia? Nos hace falta cambiar de actitud, despertando nuestra conciencia a una nueva manera de pensar. Nos hace falta no confundir los frutos con las raíces y a las verdaderas causas con sus efectos. A nuestros empleados, los diputados, senadores, secretarios o gobernadores, les pagamos un promedio de más de 100,000 pesos al mes, más bonos, viáticos, cajas de ahorro al doble, seguros médicos mayores, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, reducirse el sueldo 10%, desaparecer secretarías inoperantes, ubicando burócratas con medidas de sacrificio, eso no solo no es nada, sino que es un insulto a los mexicanos y una burla a la situación. ¿Quieren realmente resolver el problema? Bájense el sueldo al 50%, paguen impuestos y reduzcan sus prestaciones. Ah, y que las grandes empresas también paguen impuestos, o todos coludos o todos rabones. Por eso, urge que todos nuestros políticos cambien el chip. Ya basta de sentirse los dueños del balón. Los dueños de la pelota somos nosotros. En la casa, la familia es la que dicta las reglas, no las impone la muchacha o el jardinero que trabajan para ellos. México es la casa de los mexicanos y los políticos trabajan para los mexicanos. Como gobernantes, como líderes de México, ustedes deben poner el ejemplo. Pero si por el contrario, resulta que nos quieren cobrar impuestos por todo, al paso que van, pronto nos van a anunciar que dormir, tener sexo o ir al baño, también se pagará impuestos, es absurdo. Y esto es exactamente lo mismo que pagar impuestos por alimentos y medicinas. No hay ninguna diferencia. ¡Es absurdo! Si nuestros políticos en verdad tienen esa vocación de servicio, el sacrificio que nos dicen estar haciendo en sus spots de publicidad, lo tendrían que sentir, pero directamente en la bolsa de su pantalón. Comprendemos que la cosa económica está difícil, que hay que hacer sacrificios. ¡Órale! Le entramos. Pero antes, dos cosas. Primero, nada de decidir y votar sin escuchar a los ciudadanos. Y segundo, antes de imponernos sacrificios como muestra de conciencia y buena voluntad, primero pongan el ejemplo y bájense el sueldo, pero a la mitad. Y luego de eso, entonces sí vemos cuántos impuestos suben. Por eso, mexicanos, mexicalenses, queremos vivir en un gran país, entonces despertemos nuestras conciencias, cambiemos nuestra manera de pensar, levantemos la voz. Hagámonos sentir y entre todos hagamos la diferencia, poniendo cada uno de nuestra parte. Por eso, te invitamos a participar en el Foro Ciudadano de Consulta y Análisis sobre la Propuesta Económica 2010, donde discutiremos y aportaremos ideas para mejorarla. Las conclusiones y propuestas de este foro las haremos llegar oportunamente al Congreso de la Unión con copia al presidente Calderón, al Senado y a los medios locales y nacionales a través de un documento y otro video como este. Así que ya lo saben, las reglas de la casa las dicta la familia, no la muchacha ni el jardinero. Somos los patrones, que les quede claro, bola de abusones. Somos los patrones, vayan entendiendo, que les quede claro. Políticos, sus patrones, los mexicanos, los estamos viendo, los estamos viendo. Políticos, sus patrones, los mexicanos, los estamos viendo. Pues nos acaba de llamar el señor Miguel Romo, nos dice que el lema este de todos coludos o todos rabones está excelente para esta situación de los impuestos. Estaba leyendo, Rosy, esta semana un artículo que sacó en La Jornada el articulista Carlos Fernández Vega de México S.A., en el cual nos enlista a los 60 corporativos que cotizan en la Bolsa de Valores que no pagan impuestos. Y ahí, pues obviamente, entran empresas como Cemex, como Kimberly Clark, como Bimbo, Televisa, TV Azteca. Y es una de las cosas que dijo el señor Romo, por cómo es posible que Televisa y TV Azteca, que tienen el monopolio de las comunicaciones y de las transmisiones televisivas abiertas, no paguen impuestos. Así es, diputado Gerardo Fernández Noroña no se ha cansado de decir cada vez que tiene oportunidad de subir a la tribuna de que precisamente vergüenza deberían de tener de aprobar impuestos a quienes les están pagando sus salarios y darle un término de aplazamiento en pago de deuda a Televisa y seguir en el afán de mantenerles privilegios fiscales a todas esas empresas, y constantemente lo reta y les dice, vamos hablando de lo que adeuda, y empieza a hacer el señalamiento de la lista larga de todas esas empresas que no aportan sus impuestos o que a través de lo que ya viene en puerta, como el famoso Teletón, ¿verdad?, evaden los impuestos. Así es. Nos vamos a ir al corte de la hora. Llámenos al 215-9005, 215-9015. Al regresar, la participación que señala Rosa María, el licenciado y diputado por el PT, Gerardo Fernández Noroña, haciéndoles algunas observaciones que los diputados del PAN quisieran no escuchar. Son las 10 con un minuto. Radio Bemba, una radio de la gente y para la gente. Contactos: info@radiobemba.org. Teléfonos: 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Cultura democrática. Democracia, según los grandes pensadores, quiere decir... ¿cuál era la pregunta? Este domingo en la Hora Nacional. Acércate con tus hijos a la cultura democrática y diviértanse visitando la página chamacos.gob. Rumbo al centenario, delítate con los platillos que se preparaban en la revolución. En la salud, protege tus pies de los juanetes. Y en la música, a bailar con el ritmo de la banda. ¡Pelillos! Yo soy Charo Fernández. Yo soy Víctor Manuel Espinosa. Escúchanos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Esta Radio Bemba FM 95.5. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Donativos a cuenta Banorte 001-946-309-08. A Comunicadores del Desierto AC. Vía de transferencia electrónica 072-760-001-946-309-080. XHCD FM Radio Bemba, transmitiendo por el 95.5 MHz con 4000 watts 24 horas al día. Miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Señal independiente que se origina en Tamaulipas 123 en la gloriosa 5 de Mayo. Teléfono 215-9005. Transmitiendo por internet en el www.radiobembafm.org. Un ejercicio ciudadano de Comunicadores del Desierto AC. Los diputados y senadores del PRI nos propusimos hacer una reforma energética. Las pequeñas y medianas empresas tendrán más acceso a Pemex. Y ahora los fertilizantes tendrán que bajar de precio. Sin afanes privatizadores, recuperaremos nuestra producción petrolera. Siempre pensando en ti. Y siempre pensando en México. Primero México, primero tú. PRI. Los diputados y senadores del PRI nos propusimos hacer una reforma energética. Las pequeñas y medianas empresas tendrán más acceso a Pemex. Y ahora los fertilizantes tendrán que bajar de precio. Sin afanes privatizadores, recuperaremos nuestra producción petrolera. Siempre pensando en ti. Y siempre pensando en México. Radio Inma FM. Temperatura 22 grados. Son las 10 y 4 minutos. Volvemos a nuestro programa y sin embargo se mueve Voz del Movimiento Nacional en Defensa de la Economía Popular y regresamos aquí. Rosy estaba comentando anteriormente las participaciones que ha tenido el diputado Gerardo Fernández Noroña, señalando, haciendo siempre acto de presencia, posicionando realmente las demandas populares, y en este audio que vamos a escuchar se refleja esa posición combativa. Ayer estaba escuchando un programa de una conductora que antes le echaba porras al PRI, y cuando entró el PAN ahora le echa porras al PAN. Dice que es conductores bicolores. Que son conductores bicolores. Y también tenemos comentaba que Gerardo Fernández Noroña solamente lo mueve el afán de protagonismo. Pero bueno, escuchemos este audio y démonos cuenta si realmente es afán de protagonismo lo que Gerardo Fernández Noroña señala en la Cámara de Diputados. Le pediría, diputado presidente, antes de que empiece a correr mi tiempo, si la Secretaría pudiera leer el significado de usurpar que viene el diccionario de la Real Academia Española, y como estoy cierto que no lo tienen aquí, aquí lo tengo a su disposición. Le pido a la Secretaría de Lectura al significado de la palabra señalada por el señor diputado. Usurpar, apoderarse de una propiedad o de un derecho que legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia. Dos, arrogarse la dignidad, empleo u oficio de otro y usarlos como si fueran propios. Muchas gracias, diputado presidente, muchas gracias, diputada secretaria. Como puede ver, el diputado Corral, no insulto a quien usurpa la presidencia de la República cuando le digo que la usurpa, no ganó. Yo les he dicho que abramos los paquetes electorales. Voy a ir más lejos, aquí con el diputado César Nava, que no me va a dejar mentir. Durante el plantón platicamos, él y yo, y nos planteamos esta posibilidad. Nosotros la propusimos nuevamente. Él dijo que no había condiciones para hacerlo. Esa es la verdad. Y no han querido nunca abrir los paquetes electorales. No han querido nunca hacer el recuento. Todavía tenemos la posibilidad de enderezar al país. Hoy, aquí y ahora podemos hacer ese recuento y aguanten la verdad histórica, que se sepa quién ganó la presidencia de la República, y estoy seguro que ese recuento llevaría a la renuncia de Calderón, que mucho ayudaría al país, que mucho abriría a una reconciliación y a la posibilidad de los acuerdos que tanto invoca diputado Corral. No podemos, con un agravio tan grande como el que existe del robo de la presidencia de la República, estar construyendo acuerdos en otro sentido, y mucho menos podemos hacerlo si sus acuerdos son que pague más impuestos la gente, si sus acuerdos son que los privilegiados sigan sin pagar, o que a Televisa le den plazos de gracia, como el propio diputado Corral aquí expuso con una claridad meridiana, y en cambio se le cargue al grueso de la población con el costo de la crisis económica. Es verdaderamente canalla que a un pueblo empobrecido, a un pueblo desempleado, a un pueblo con hambre, a un pueblo que literalmente muere de hambre y que muere de enfermedades que son producto de la pobreza, se le siga cargando el costo de la crisis económica con el paquete del que estamos hablando. Entonces, no se trata simplemente de acuerdos por acuerdos. Tenemos que hacer acuerdos en firme, y esos pasan necesariamente por la salida de Calderón. Así es que efectivamente, en el uso de la tribuna, cada que le digan presidente, estaré rectificando ese hecho y estaré diciendo, no es así. Usurpa la presidencia, como la usurpó Victoriano Huerta, como la usurpó Carlos Salinas de Gortari, solo por citar algunos de los ejemplos. Lamentablemente en nuestro país no es nuevo un fenómeno de ese tipo, pero deberíamos trascenderlo. Bien, pues les recomendamos mucho que chequen este video. Aquí nada más escuchamos el audio, pero es muy interesante ver cómo la señora diputada María Dolores, en su calidad de secretaria, tiene que agarrar el diccionario y leer la definición, sin antes voltear a pedir permiso a su bancada y con una dificultad enorme, así como los gestos de César Nava, de doña Josefina Vázquez Mota. O sea, es un recuento grande, en síntesis, de la doble moral, el reto que hace de llevar a Felipe Calderón al municipio más panista. Ahorita precisamente que platicábamos anteriormente con Julio, es lo que decíamos, no puede ir a ninguna parte del país sin que tenga que desplegar una cantidad enorme de vigilancia. Es una vergüenza que no pueda andar por el territorio sin que pueda tener un contacto con el pueblo. Y lo que veníamos señalando, César, de que, bueno, se les paga por hacer un trabajo, que los que producen la riqueza en este país son los trabajadores, como usted, como tú, como yo, y que finalmente es a los que nuevamente nos van a cargar la mano con los impuestos y los privilegios de aquellos grupos y aquellos empresarios que subsidiaron la campaña electoral de 2006, se siguen manteniendo. Una intervención increíble de Gerardo Fernández Noroña, y además él dice, cada vez que ustedes lo llamen presidente, yo voy a subir a hacer la aclaración. Así es. No, ya afortunadamente tenemos este nivel de diputados que están poniendo los puntos sobre la CIS, representación popular verdadera. Para mí es muy satisfactorio el tener la oportunidad de ser testigo, ya sea en el canal del Congreso o a través de YouTube en la Internet, en el cual nosotros podemos darnos cuenta de que están quedando registros para la historia de la posición de nuestros diputados, de nuestros legisladores. Hay una campaña perversa, Rosy, que desde el gobierno viene, y muchos sectores de la alta sociedad, de los promotores del voto nulo, quieren hacer ver que todos los políticos son iguales. Claro. Que los diputados y senadores aprobaron el paquete fiscal. No, momento. Hay un grupo ahí que se opone, que se ha estado teniendo una posición en defensa de la economía popular perfectamente marcado. Y eso hay que señalarlo porque, lamentablemente, esas campañas televisivas y en radio y en los impresos, medios impresos, pues llega la gente y la gente piensa o califica en el mismo rasero a todos los diputados, y eso no es correcto. Claro que no, ni siquiera en las familias todos somos iguales, ¿no? Hay que hacer justicia y revisar cada uno cuál es su comportamiento. De hecho, es interesante de repente ver cuando ya se hizo alguna votación, aparece el listado de diputados o de senadores y el voto que emitieron. Aunque después, como dices tú, César, los medios se encarguen de generalizar y de cultivar esa actitud homogénea de decir todos y todas son iguales. No. No todos son iguales. Y esas voces que escuchamos en el Congreso de Noroña, de Porfirio Muñoz Ledo, que por cierto anduvo por acá en Hermosillo, y de la bancada, pues, por decir así, de los diputados comprometidos con el movimiento, con nuestra exigencia, aunque en votación no podamos superarlos, creo que en tribuna han dado la casta y sobre todo son la voz de todos nosotros, los que en verdad quisiéramos decirles lo que pensamos de su actuar, lo que pensamos de su doble moral, como dice Noroña, y bueno, ligando con el anterior audio, tiene razón, si nosotros les pagamos, y les pagamos muy bien, pues lo mínimo que esperáramos es que no actuaran en nuestra contra. Así es. Estamos estableciendo ya contacto con el doctor John Ackerman, quien es experto en las temáticas de políticas públicas, transparencia, derecho electoral. Él es también es un investigador de la UNAM y estamos haciendo el contacto con el doctor John Ackerman. Ustedes pueden leer sus escritos, sus artículos, tanto en La Jornada como en Proceso. ¿Sí? Ha participado él en diferentes foros y pues es uno de los expertos en la temática de las políticas públicas. Muy bien. Entonces, tenemos a continuación, Rosy, música. Música, Diana nos hace favor de enviarnos cada semana una selección musical que ponemos a disposición de ustedes, pero también en el correo electrónico que tenemos a su disposición y que es el correo, ¿cuál es, Rosy? El de contacto@ysinembargosemueve.net. Usted nos puede señalar qué tipo de música le gustaría escuchar, qué cosas hay que mejorar en este programa y... A continuación, la canción Es la Guerra, interpretada por la Orquesta Mondragón. Para en todos alusión ustedes. A lo que Noroña dijo. Así es. Y por la bandera ven a morir. Tienes que aprender a descuartizar y a mis enemigos a destruir. Lucha, muere, seguirás a tu líder. Quema, viola, mata como en el cine. El apocalipsis ya está aquí. Los dioses se funden sobre ti. Admira el fuego eternicolor y luego fúndete. Quiero luchar en la guerra final. Tu fin de misiles a despegar. Quiero luchar en la guerra final. Tu fin de misiles a despegar. Apunta el botón y a desintegrar. Si la radiación te va a destrozar, puedes ser el primero. Lucha, muere, seguirás a tu líder. Quema, viola, mata como en el cine. El viento final te arrastrará, como mantequilla quedarás. Muerto con gran honor con todos los demás. ¡Es la guerra! ¡Es la guerra! Ven a luchar en la guerra final. Rugir de misiles a despegar. Se sigue comunicando la gente aquí a este programa y sin embargo se mueve Voz de la Convención Nacional en Defensa de la Economía Popular. Tenemos el 215-9005 y 215-9015 a su disposición. Nos llaman desde el puerto de Coatzacoalcos, Veracruz, la familia de la señora Ana María Ojeda. Le mandamos un saludo hasta por allá. Nos está sintonizando a través de internet en www.radiobemba.org. Un saludo desde esta ciudad capital sonorense. Bien, César, pues en la primera hora ya dimos cuenta de una amplia entrevista a Julio Márquez, que nos habló de un tema que no vamos a olvidar hasta que la justicia no llegue, y aún llegando la justicia, ¿no? También ya escuchamos por ahí los audios de nuestro diputado Gerardo Fernández Noroña, el reclamo ciudadano que se está haciendo ya sentir con otro audio que escuchábamos de por allá desde Mexicali. Y bueno, música, muy buena música esta mañana para ponernos aquí a bailar, y sobre todo con el nuevo papá, que todavía lo vemos con las ojeritas medio guardadas, porque apenas viene la etapa dura, ¿no? Sí, sí, están empezando a encarrerarse. Ya también recuerdo ahí cuando teníamos a nuestras pequeñas, el primero es el más difícil, ya después agarra uno callo. Así que Carlitos, pues ni modo, va, viene. Ay, pobre de los primeros, es con el que se experimenta, ¿no? Efectivamente, pero bueno, Santiago está ahorita cómodamente escuchando, desde ahora sí que allá en su cuna, desde la comodidad de su almohada. Esperemos que esté disfrutando este programa. ¿Sí? Bueno, y vamos a... En esta segunda hora vamos a hablar de dos temas importantes. Por un lado, y ya lo vinculábamos con los audios en relación a lo que es el momento tan difícil que México está viviendo en cuanto a su situación económica y la aprobación de impuestos para todos los mexicanos de a pie, como usted, como yo, como César, Gaby, todos los que andamos por aquí, y los privilegios fiscales para los grandes empresarios. Pero también hay un sector que mucho se ha cuestionado su presupuesto, que son las instancias electorales, tanto los institutos, los todos esos IFES estatales, federales y demás, y los partidos políticos. En numerosas ocasiones nos hemos cuestionado el costo-beneficio de la democracia a través de estas instancias. Y bueno, por eso es que esta mañana nuestro siguiente tema tendrá que ver precisamente con esta temática de políticas públicas en el sentido de ejercicio presupuestal. ¿Qué tanto se le invierte a los organismos y las instancias políticas que nos permiten llegar hacia la democracia? ¿Qué tanto nos cuesta la democracia, no? De alguna manera. Entonces, para ello, pues vamos a tener un enlace, que ya, creo que ya no lo tiene listo Gaby, nuestra profesora. Sí, así es, tenemos un enlace con el doctor John Ackerman. Él es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en Sociología Política por la Universidad de California y es un destacado editorialista, articulista de periódico La Jornada y la revista Proceso. Doctor Ackerman, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, César? Un gusto saludarte. Pues aquí, doctor, nos llamó mucho la atención el artículo que usted escribió esta semana referente a la transparencia de los partidos. En él usted señala que la propuesta que hacen por parte del PAN el señor Nava y por parte del PRI el señor Manlio Fabio Beltrones esconden un objetivo distinto al que se presenta a la sociedad. Platíquenos al respecto, por favor. Sí, mira, pues estamos en una situación difícil en el país, una crisis económica. Hay también en materia política mucho pues desprestigio, desconfianza hacia los partidos políticos. Entonces, pues sí hace falta realizar reformas. Yo creo que es una buena oportunidad esta crisis. Sin embargo, estas reformas que proponen César Nava y Manlio Fabio Beltrones preocupan porque no atienden el centro del problema. ¿Qué es lo que han propuesto? César Nava propone pues básicamente abrir el espacio para mayor financiamiento privado para, sí, los partidos políticos. Dice que eso nos ahorraría al Estado mucho dinero si es que los privados pudieran financiar más a los partidos. Y por otro lado, Mario Fabio Beltrones propone reducir la cantidad de diputados y senadores plurinominales. Ambas propuestas suenan lógicos en este contexto, otra vez de crisis y de necesidad de reducir. Dan una apariencia progresista. Yo creo que el efecto sería más negativo que positivo, ¿sí? ¿Sí, César? Dan una apariencia de una posición progresista. Pues dan una apariencia, no sé si progresista, pero de austeridad, sí, ¿no? Y de una visión ciudadana, ¿no? Eso es lo que quieren aparentar. Pero en los hechos no es así, porque un aumento de financiamiento privado para los partidos políticos implicaría pues una captura de los partidos y los políticos de parte del sector privado. En México tenemos un marco electoral ejemplar a nivel internacional, porque justamente se defiende el espacio público, supuestamente se defienden los partidos de una intervención indebida de las grandes empresas y de las personas con más dinero. No es que los ricos deberían no tener representación, tienen el mismo derecho que otros. El problema es que es cuando cuenta más un dólar o un peso que un voto, ¿no? La democracia debe contar sobre todo el voto y no el dinero. Y esta propuesta de César Nava nos acercaría, si es que se aprobaría, a un sistema más como en los Estados Unidos, en que la democracia realmente es una democracia de dinero, de billetes, y no tanto de ciudadanos. Y en la propuesta de Beltrones, de eliminar los diputados plurinominales, pues también es problemático, porque esto de los plurinominales, que son los diputados de representación proporcional, que sean los que tienen los partidos, aunque no hayan ganado los distritos directamente, tienen una representación importante en el país y tienen derecho a tener esto en la representación del Congreso. Si eliminas esa forma de representación, terminas con un sistema que privilegia mucho el poder del mismo PRI, del mismo partido que lo estaba proponiendo, porque el PRI tiene una presencia territorial en todo el país, mientras el PAN y el PRD tienen presencia más específica y más diluida en otras formas, ¿no? En pocas palabras, la consecuencia de la propuesta de Beltrones sería eliminar una gran cantidad de los diputados, tanto del PRD como del PAN, y regresar el poder hegemónico a un solo partido. Que pues nada en contra del PRI, ¿verdad? Pero hay que tener una pluralidad, y eso es lo que nos implica y lo que nos fortalece nuestra democracia, ¿no? Nos quiere remontar a las épocas de la planadora priista. Sí, es eso, justamente la idea de crear estos, no había plurinominales, esto es algo que se crea a partir de las reformas políticas de los 60, 70 y en los 80, justamente para dar una expresión política a la oposición en ese momento, y ahora, pues de repente, quiere el mismo PRI, pues, eliminar esa representación, pues con la idea de que ellos pueden conquistar la presidencia 2012 y pues quisieran justamente regresar a ese sistema en que fuera un solo partido otra vez el país, lo cual sería difícil dado el nuevo contexto, pero pues esas propuestas pues van en ese camino, por un lado de parte de César Nava de entregar la democracia más a manos privados, y por otro lado de parte de Beltrones de recuperar esa hegemonía del partido del Estado de antes, ¿no? Así es, le recordamos a nuestro auditorio que estábamos platicando, conversando con el doctor John Ackerman. Estamos tratando el punto transparencia de partidos, un artículo que llamó mucha atención en el transcurso de la semana. Doctor Ackerman, comenta usted en su artículo que la propuesta de Nava es engañosa y populista. Supongo, asumo que es porque pretende engañar a la gente, que cualquier particular puede financiar a los partidos, pero esto, ya lo comentaba usted, va orientado a los grandes capitalistas, que de todos modos siempre están aportando grandes capitales a las campañas electorales. Sí, exactamente, eso es un problema. Lo que necesitamos son reformas electorales, en todo caso, que fortalecen el papel del ciudadano común y no de las personas que ya tienen dinero y privilegios, ¿no? Y esto es importante. La propuesta de Nava va en el sentido contrario. Lo que sí proponemos en ese artículo, pues tampoco estamos contentos con las cosas como están. Claro. Sí, ahí realizamos una propuesta muy específica de, por ejemplo, incluir a los partidos políticos dentro de la Ley Federal de Transparencia como plenos sujetos obligados. ¿Qué quiere decir esto? Que los partidos tengan que someterse al escrutinio público, ciudadano, ciudadano, igual que cualquier otra instancia del Estado que recibe financiamiento público. Los partidos están financiados mayoritariamente por dinero público y por lo tanto nosotros los ciudadanos que pagamos impuestos tenemos derecho a saber en qué gastan y cómo gastan los partidos. A nivel federal esto no es cierto, no sé cómo sea en Sonora, pero en la mayoría de las entidades federativas los partidos sí están sujetos a la ley de transparencia. A nivel federal no es el caso. Los partidos están exentos de los requisitos más básicos de la ley de transparencia y esto es grave porque se presta justamente la utilización del dinero para el clientelismo, para la compra del voto, para la corrupción, para muchas cosas que no tienen que ver con la democracia. Entonces, ahí es donde deberíamos estar enfocando las reformas en lugar de estas otras propuestas que realizan estos dirigentes partidistas. Más bien una agenda ciudadana implicaría eso, abrir los partidos a los ciudadanos que pudiéramos nosotros conocer todos los gastos de los partidos, en qué lo gastan y cómo lo gastan, y esto ayudaría a democratizar los partidos de manera interna y asegurar que se vincularan más con la ciudadanía y los intereses ciudadanos. Creo que ese es el punto toral que señala usted en su artículo. La solución no es mayor financiamiento privado o reducir el financiamiento público, sino así establecer es un riguroso sistema de rendición de cuentas. Así es, eso es lo central, la transparencia, la fiscalización. Muchas veces los institutos electorales no hacen lo suficiente para investigar a fondo los gastos de los partidos. Caen en una especie de simulación, muchas veces porque los consejeros son nombrados por los mismos partidos políticos, entonces no se atreven a meterse a fondo en esta fiscalización. Esa es la otra parte, más allá de la transparencia ciudadana, que los organismos electorales hagan su trabajo y investiguen y realmente descubren todas estas fuentes de financiamiento, que hay muchas irregularidades a lo largo y ancho del país, ¿no? Muy bien. Finalmente, doctor Ackerman, agradeciendo de antemano su participación esta mañana, acaba de ser nombrado el nuevo titular de la Comisión de los Derechos Humanos, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Sé que no es directamente el tema que estamos tratando, pero es materia de sus estudios o de las investigaciones que usted también realiza. Sí, pero tiene que ver con el tema de la rendición de cuentas del Estado mexicano. Y correcto. Es evidentemente muy importante esta decisión. Desde mi muy personal punto de vista, pues lamentable, porque implica una continuidad con la gestión anterior de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pues no fue una gestión ideal. Si bien Soberanes pudo hacer que se destacara la institución a nivel público, nacional e internacional, o sea, lo elevó en la voz pública, lamentablemente la gestión interna, la forma en que funciona la Comisión Nacional de Derechos Humanos no ha sido lo ideal. Se ha prestado más a un manejo personalista, hasta patrimonialista, de cómo se maneja la CNDH, negociando las recomendaciones, no tener mucha comunicación con los ciudadanos que denuncian, en lugar de defender la institucionalidad de la CNDH como un órgano del Estado responsable de defender los derechos ciudadanos. Eso ha sido lo que ha marcado esta gestión, y pues lo que es Raúl Plasencia, pues es no menos que el primer visitador soberano que asume el cargo de su jefe, y no se ve que vaya a haber muchos cambios. Él mismo en sus iniciales declaraciones está pues básicamente avalando la utilización de las fuerzas militares en labores de seguridad pública, por ejemplo. Ahí en Sonora seguramente han experimentado esta situación. Si bien en algunos momentos o casos de emergencia quizás se justifica que entre las Fuerzas Armadas, sí, de ninguna manera desde un enfoque de derechos humanos se justifica este despliegue generalizado a largo plazo de militares, y aquí la CNDH pues está avalando de entrada esto. Entonces eso es preocupante, y ojalá no haya una continuidad total, sino que si veamos algún cambio, ¿no? Hay que esperar, ¿no? Doctor Ackerman, ¿algo más que quiera abundar, algo más que quiera comentar? Pues nada más, César, pues un gusto, un honor que me llames, y estamos en contacto, y un saludo para la auditoría. Le agradezco al doctor Ackerman, le agradecemos desde esta Radio Bemba, la radio comunitaria de Hermosillo, la presencia del doctor Ackerman aquí, y pues dejamos nuestros teléfonos y nuestras líneas abiertas para que la gente se comunique, comente esta situación tan importante de lo que es el financiamiento de los partidos y la transparencia que debe haber para evitar que se dispendie en, como él dice, clientelismo político. Pues cínica propuesta de plano, ¿no?, de César Nava, hacer legal lo que ahorita ya es una realidad. Son las 10 y 33 minutos. Radio Bemba. Una radio de la gente y para la gente. Contactos. info@radiobemba.org. Teléfonos 215-9005, 215-9015. Radio Bemba FM 95.5. La democracia de las calles en frecuencia modulada. Calimán, el hombre increíble. ¿Quién es Calimán? ¿De qué poderes sobrenaturales está dotado que lo hace desafiar el terror y los misterios del más allá? Calimán habita en Radio Bemba, 6:30 de la mañana, lunes a viernes. Calimán, el hombre increíble. Dicen que el lugar de la mujer está en su casa. Y en la administración pública y privada, así como en el campo, en la educación, en la salud. Realizando diversas actividades, la mujer está en todas partes. Porque con sus acciones, opiniones y decisiones, mujeres y hombres participan para construir el país que todos queremos. Pues en la casa los pantalones los lavamos los dos. Así nuestra democracia crece. Y crecemos todos y todas. Y la democracia de las calles en frecuencia modulada. Bien, pues después de esta interesante entrevista que tuvimos, donde el planteamiento y aprovechando el momento de crisis y apelando a la austeridad republicana, César, se nos hace creer que la inversión privada hacia partidos políticos es la mejor opción. Bien, el siguiente tema que teníamos en la agenda y que se lo anunciamos desde el día de ayer es la cuestión de los derechos humanos. Esta semana acabamos de ver el relevo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se entrega una instancia dejando un saldo totalmente negativo en materia de derechos humanos, en este momento en que es un momento muy crítico para todos los mexicanos. Y bueno, tenemos en línea ya al señor licenciado Ricardo Bucio Mújica. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y diplomado en Nueva Gerencia Pública y Política Social también por la misma universidad, con una destacada participación desde hace más de 20 años que ha tenido en un vínculo constante con organizaciones de la sociedad civil. Él es columnista del periódico Reforma y sobre todo con una amplia trayectoria en materia de derechos humanos. Licenciado Bucio, muy buenos días, bienvenido al Y Sin Embargo Se Mueve. ¿Qué tal, Rosy? Muy buenos días y un gran saludo a toda la auditoría. Igualmente, gracias. Oiga, licenciado, pues ya decía yo ahorita, creo que estamos en un momento muy crítico en materia de derechos humanos. Acabamos de ver el relevo en la Comisión Nacional, muchas organizaciones manifestando su inconformidad, el Grupo Relevo 2009, varias organizaciones civiles nos plantean que, bueno, a palo dado ni Dios lo quita, y ahora lo que nos queda es el monitoreo de lo que será la nueva la actividad del nuevo titular de los derechos humanos a nivel nacional. Al respecto, usted también nos tenía por ahí o se está trabajando una propuesta, ¿no la podría compartir? Sí, mire, algo que se recogió durante todo este proceso de sucesión para la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue poder hacer un debate público en el que participaron muchísimas organizaciones de todo el país, organizaciones civiles, muchos medios de comunicación, me parece que muy muy activamente, muy proactivamente, también muchos académicos, universidades, incluso empresarios, ¿no? Dado que la situación que que vivimos, como ya mencionaba, a nivel nacional, en términos de derechos humanos, es crítica. Tenemos una serie de pendientes que se van acumulando y una serie de situaciones que se van haciendo muy muy peligrosas porque no se atienden, porque no se resuelven, porque van escalando, van creciendo a nivel de conflictividad. El caso que vivieron ustedes desgraciadamente hace poco con el tema de la guardería es un ejemplo de ello, ¿no? Cuestiones que son inatendidas, que no se prevén además, y en donde las instancias públicas no hacen adecuadamente su función, las que tienen que supervisar, las que tienen que ejecutar, las que tienen que defender o proteger también a la ciudadanía. Entonces me parece que este proceso en ese sentido ha sido muy muy enriquecedor. Como nunca ha habido una expectativa grande sobre la sucesión, como nunca hubo un debate para, yo creo que ponernos de acuerdo en dos cosas, específicamente una, que los derechos humanos son un indicador de gobernabilidad en un régimen democrático, y que también son una expresión de la calidad de la democracia. A ver si son una expresión de cómo la democracia no se queda solamente en términos, digamos, formales, en la elección de los representantes populares, sino cómo puede darle contenido y calidad para que eso se exprese en el nivel de vida de la ciudadanía. Entonces todo este debate, que desgraciadamente concluye, nos parece muy mal, con la elección que hizo el Senado la semana pasada, el Senado que también participó además en el debate, en donde también los partidos políticos se expresaron por la necesidad de fortalecer a la comisión, por la necesidad de un cambio sustantivo en términos de lo que ha venido pasando en los últimos 10 años, por una necesidad también de supervisar con mucho mejor tino cómo se ejercen los recursos que tiene la comisión, los recursos de todo tipo, no solo los económicos, digamos los recursos morales y contrapeso que puede ser a las autoridades, y finalmente, bueno, pues tomaron la decisión de continuar con la misma perspectiva que vienen teniendo la comisión, pese a lo que la propia pese a lo que los propios senadores y los propios partidos políticos expresaron. Vamos a tratar de aprovechar todo este proceso, todo este debate que ha habido, porque sí nos parece muy importante que podamos ir, digamos, al menos primero en términos ideológicos y después en términos prácticos, ir cambiando el mensaje de que lo que necesitábamos hace unos años era una posibilidad de participar en la democracia en términos equitativos. Eso de alguna otra manera se tiene en lo formal, pero ahora necesitamos darle contenido a la democracia que tenemos, ¿no? Porque si no, la transición que llevamos, que parece inacabada, las alternancias no nos están sirviendo. Y luego parece que también se mimetizan unos y otros, ¿no? Sí. Las oposiciones dejan de parecer tal, porque cuando llegan al poder, no importa de qué partido sean, pues parece que actúan haciendo todo aquello que criticaron anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, trata de darle contenido a la democracia, y si creemos que los derechos humanos son un eje central para ello. Bien, estamos platicando con el licenciado Ricardo Bucio, con una amplia trayectoria en materia de derechos humanos. Oiga, licenciado, pero pues finalmente yo creo que era algo que ya esperábamos, ¿no? Los mexicanos sabemos que en el sistema en el que actualmente estamos difícilmente van a poner en derechos humanos una parte tan importante a alguien que haga su trabajo representando el verdadero interés de los ciudadanos. Finalmente yo creo que el acuerdo político de los dos partidos mayoritarios pues era algo que lógicamente veíamos venir. Sí, la verdad es que sí, no tenemos muchos elementos para decir que están tomando decisiones en otro sentido, en esta o en ninguna otra materia. Si siguiera la tendencia de lo que había pasado, pues ese iba a ser el resultado lógico. Pero me parece que todo lo que se despertó, todo lo que se debatió en términos públicos, el proceso que hizo el propio Senado de abrir la convocatoria, de hacer las sesiones públicas, de hacer comparecencias para todos los candidatos, pues daba esperanzas de que pudiera haber un tipo de desenlace diferente, ¿no? Nos parece que en términos de las candidaturas, la del maestro Emilio Álvarez y Casa era sin duda y con mucho la mejor candidatura, la persona con más posibilidades de hacer de la comisión lo que se necesita. vista hoy día en función de la ciudadanía, pero realmente esa era su debilidad, alguien que hace contrapesos al poder, alguien que tiene independencia, alguien que tiene autonomía, alguien que tiene, digamos, convicciones propias, es alguien muy incómodo para el sistema político que tenemos hoy día, ¿no? Alguien muy incómodo para el sistema de partidos. Oiga, entonces, sí, sí se esperaba, pero la verdad es que de todas maneras deberíamos de apostarle a que ese tipo de decisiones pudieran ser otras. Así es, no perder la esperanza, ¿no?, de que algún día las cosas cambien. Licenciado, y nosotros como ciudadanos, ciudadanos comunes, ¿qué hacer para que este organismo en verdad sea un órgano autónomo, independiente, eficaz, que verdaderamente defienda de manera oportuna y eficiente nuestros derechos humanos? ¿Qué tarea tenemos nosotros? Yo creo que una cuestión que tenemos que hacer, y es un deber ciudadano, pero también es un poco una contradicción, es vigilar lo más posible a los organismos públicos de derechos humanos, tanto a la Comisión Nacional como a las comisiones estatales. Digo que es un deber ciudadano, eso está claro, no podemos entregar solamente a quienes ejercen algún tipo de autoridad, no les podemos entregar la autoridad y los recursos que son de todos y después que ellos hagan lo que mejor consideren, pero también es una contradicción porque este tipo de organismos, en particular todos los que defienden algún tipo de derechos, pues se supone que hacen esa función con respecto de la autoridad. Ellos son los que vigilan, ellos son los que están puestos para defender, ellos son los que están puestos para proteger. Pero pese a esa contradicción, sí me parece que a lo que hemos llegado con todos los organismos autónomos, también los institutos electorales y en muchos casos los institutos de acceso a la información, es que esas instancias que nacieron como órganos autónomos, como órganos en donde la ciudadanía tenía un espacio para hacer contrapesos al poder, pues los partidos nos parece que se vacunaron porque vieron que la ciudadanía le salió en muchos casos respondona y no quiso seguir las líneas de lo que marcaban los partidos, ¿no? Es muy claramente el ejemplo del IFE en el tiempo que estuvo José Woldenberg. Sí. Y por eso los partidos han hecho un retroceso y han ido designando tanto en los órganos, en los tipos de organismos que mencioné, los electorales, los derechos humanos, los de acceso a la información, casi en todo el país han estado designando personas que forman parte de los partidos, ¿no? Personas que han formado parte del gobierno, personas cercanas a los gobernadores, personas cercanas a los senadores, personas que de alguna manera, con las que de alguna manera no se va a tener problemas. Entonces sí me parece que el tema de la vigilancia es muy importante, necesitamos saber cuántos recursos públicos tiene cada comisión, en qué los están ejerciendo, si están funcionando las oficinas de información para darnos la información que requerimos, necesitamos saber qué pasa con las quejas, ¿no? A veces es una caja negra donde el ciudadano va a depositar su queja y después ya no se sabe nunca qué pasó. Nada, sí. O incluso se toma una resolución, la propia comisión toma una resolución con la autoridad y ni siquiera le informa a la persona a la que se le violaron sus derechos. Eso pasa muy, muy frecuentemente. Entonces sí necesitamos hacer un sistema de vigilancia que la ciudadanía la puede hacer, me parece, cuando las organizaciones civiles participan y cuando los medios de comunicación dan espacios como el que dan ustedes, porque si no es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, lo que no se puede saber no tiene repercusión, no tiene peso en quienes toman decisiones. Entonces por eso sí es, y un ciudadano en lo particular solo también es muy muy complicado que pueda tener algún tipo de posibilidad de influencia. De todas maneras, a eso hay que buscarlo lo más posible, y sí me parece que hay que alentar la participación de la ciudadanía, y la participación de los medios de comunicación. A partir de esto vamos a tratar de hacer esto con todas las miles de personas y de organizaciones que se sumaron a este proceso durante los últimos 2-3 meses. Vamos a mantenerlos informados de cómo quizás se podría hacer una red de monitoreo, ¿no?, de las comisiones estatales y de la Comisión Nacional. Bien, pues esperemos que esta sucesión realmente reviva la organización ciudadana, que no nos lleve a un saldo de apatía, que regularmente es lo que sucede, uno se decepciona de las instituciones y en lugar de actuar de manera organizada, a veces nos mantenemos a un lado. Licenciado, un último comentario. Y pues mire, retomando su primera expresión, usted decía palo dado y Dios lo quita, yo creo que es cierto, pero uno puede hacer dos cosas cuando le dan un palazo de este tipo a la democracia, ¿no? Uno, como dice usted, mantenerse callado, bajar la cabeza y entonces esperar nada más a que sigan los palos, o la otra, pues seguir tomando una postura de que tenemos que cambiar el sistema democrático en el que vivimos, ¿no? Y que eso lo podemos hacer solamente con nuestra participación, porque quienes tienen de alguna manera la autoridad no lo van a hacer por sí solos, ¿no? Esa no es su prioridad. Bien, pues muchísimas gracias por su valiosa colaboración y seguramente estaremos en contacto para ver también desde acá, desde Hermosillo, donde también a nosotros nos sale muy caro los derechos humanos que mantenemos y que con muy pocos resultados ahí lo vemos todavía totalmente inactivo, y ver desde acá, desde nuestra entidad, cómo sumarnos a esta red organizada de ciudadanos que intentarán nuevamente exigir que los derechos humanos o las instancias que se encargan de vigilarlos funcionen a cuenta del costo tan alto que nos representan. Pues muchísimas gracias a ustedes y a todos los auditores, nos mantendremos en contacto para impulsar este proceso. Gracias a usted. Bien, pues escuchábamos al licenciado Ricardo Burcio Mújica. Él es estuvo como parte del equipo de Emilio Álvarez y Casa, con una trayectoria pues realmente admirable, y creo que tiene mucha razón en el sentido de que, bueno, pues ya vimos la sucesión. Ahora lo único que nos queda a los ciudadanos, como para muchas otras cosas, es organizarnos y exigir en la medida de nuestras posibilidades, desde donde estamos, en nuestros ámbitos laborales, académicos, en la colonia, desde donde estemos. Tenemos que empezar a levantar la voz de manera organizada para que las instituciones que alguna vez se crearon en la idea de que iban a ser nuestras defensoras, por lo menos tengan una participación mínimamente aceptable. Pues muy bien, estamos aquí retomando nuestro programa. Vamos a continuar con una selección musical que nos hace favor Diana de ponernos aquí. Es una propuesta alternativa de la canción Árboles de la Barranca. El intérprete es el Instituto Mexicano del Sonido, en colaboración con Saúl Hernández. Vamos a Árboles de la Barranca. Árboles de la Barranca, porque no decido los han regado con agua río florido. Me puse a amar a una mujer con la ilusión de amar. Thank you. Muy bien, se han comunicado a este estudio de Radio Bemba desde la ciudad de Puebla. Quiero aprovechar para mandarles un saludo a toda la familia Lucero Muñoz, que está ahorita almorzando ahí, escuchando el programa y sin embargo se mueve. Un saludo ahí para todos los miembros de la familia, particularmente la señora Guillermina y Miguel Lucero. Un saludo hasta allá. También nos habla la maestra Catalina Soto. Ella nos hace una cordial invitación para que este martes 10 a las 5:30 de la tarde en el auditorio de posgrado de la Escuela de Derecho asistamos a una conferencia que se va a llamar Los Derechos Humanos en México, Garantías Vigentes para la Refundación de la Nación, hacia una cultura de vida digna, la cual será impartida por el distinguido jurista Carlos Rodríguez, quien es representa la Organización de en Defensa de los Derechos Humanos, la organización Cereal, y también está promovida por el STAUS. Esto es en el marco de la conmemoración del primer aniversario de la Comisión de Derechos Humanos Universitarias, el cual celebra su aniversario el 12 de noviembre, y también es uno de los actos que enmarcan el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. Así que el martes 10 a las 5:30 de la tarde en el Auditorio de Posgrado en Derecho. Y en este asunto de derechos humanos, fíjate, César, que un colectivo feminista de por acá de la región, en coordinación con otras instancias similares de nivel nacional, para el 25 de noviembre, que es el día en que se hace una reflexión colectiva mediante el Día de la No Violencia hacia las niñas y las mujeres, están preparándonos una visita muy, muy interesante de parte del licenciado Miguel Carbonell, que decirle licenciado es lo mínimo, es doctor en Derecho. Él es un agente especializada en Derecho Constitucional, es un destacado investigador en materia de derechos humanos. Y bueno, en verdad que estaremos puntualmente haciendo la invitación para su conferencia que vendrá a dictar aquí, porque seguramente es una de las personalidades que no podemos perdernos por su trayectoria, por su experiencia y sobre todo por su capacidad para compartir ese saber que tiene en materia de derechos humanos. Así es que esténse muy pendientes porque probablemente para el 25 de noviembre ya les tendremos, bueno, antes les estaremos invitando ya con detalle el lugar y la hora de esta conferencia. Por lo pronto nos vemos el próximo martes a las 5:30 de la tarde, perdón, en el auditorio de posgrado en Derecho para la conferencia Los Derechos Humanos en México, Garantías Vigentes para la Refundación de la Nación hacia una cultura de vida digna. El expositor será Carlos Rodríguez, de la Organización de Defensa de los Derechos Humanos Cereal, promovida también por el STAUS en el marco del aniversario, primer aniversario de la Comisión de Derechos Humanos Universitaria, que se festeja el 12 de noviembre, y con ellos también empiezan las celebraciones con motivo del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana. Y que no se nos pase, César, recordarle a nuestros amigos, amigas, que la lucha de los compañeros del sindicato de electricistas sigue viva y que, bueno, está ya la convocatoria para el paro nacional este próximo 11 de noviembre, de entre el cual, pues, evidentemente la participación de los y las ciudadanas será trascendente o nos sumamos o las cosas van a ir cada vez peor. Poco se ha difundido el asunto de cómo van los avances jurídicos. Yo creo que va a ser un tema muy importante de nuestro próximo programa. Y bueno, por lo pronto, mantenernos informados y recordar que este 11 de noviembre está la convocatoria del paro nacional en solidaridad con el movimiento del Sindicato de Electricistas. Por lo pronto nos anuncian que aquí en la ciudad de Hermosillo, de 12 a 2 de la tarde el próximo 11 de noviembre, habrá un paro, el 10 de noviembre, perdón, habrá un paro de 12 a 2 de la tarde en solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas en las escalinatas del Museo Universitario. Estamos llegando al final de nuestro programa. Queremos agradecerles aquí a todos los asistentes a este estudio, el cual hoy estuvo pues muy concurrido, a producción que nos hizo bastantes enlaces. Para mí es un gran orgullo haber tenido por aquí a Julio César Márquez, al doctor Ackerman vía telefónica, y pues compartir con Rosy aquí el programa. Pero lo mejor este día es que tenemos nuevo miembro de Radio Bemba. Uno más que nos va a ayudar. Santiago, que está ahorita disfrutando de su comida favorita. Esperemos que estés muy a gusto, Santiago. En su comedor privado. Y el orgulloso padre, pues aquí con la sonrisa completamente, ahora sí que de banda ancha. Oye, César, lo mejor de todo es que ya tenemos a alguien más que nos ayude en las jornadas de recaudación, que por cierto ya están en puerta. Manténganse muy atentos porque ya iniciamos con nuestras actividades. Vean su agenda, ya viene la quincena, no sea malito, vaya haciendo un guardadito, porque recuerde que esta radio funciona a través de la solidaridad. Tenemos una cita para el próximo domingo, 9:00 a.m, aquí en Radio Bemba. El Sin Embargo Se Mueve, voz del Movimiento Nacional de Defensa de la Economía Popular. Quédense con el tango de la Viuda Negra y una programación excelente para este domingo en materia musical, pero sobre todo quédense con el compromiso de que este país nos necesita de manera organizada y sin bajar la guardia. Hasta la próxima. Quiebres país, aquí está mi canción, que un águila y una serpiente defiende la nación. Esto fue Y Sin Embargo Se Mueve, una voz del Movimiento Nacional por la Defensa Popular. Radio Bemba FM. La democracia de las calles en frecuencia modulada. 95.5. Donativos a cuenta Banorte 001 946 309 08. A comunicadores de